no estar y te vas, no te espera. Y mira que tú sabes que yo no soy de guerras, que prefiero mil veces quedarme en la cama a tu vera. Tienes en los ojos canela, y tu espalda es un lienzo para que pinten tu melena. Bésame cuando haya más gente que todos nos vean. Y hoy este corazón, siempre que me miras pierdo el tiempo y el control. Y en esta habitación creo que me quemo cuando siento tu calor. Y tú encontraste refugio.